buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas. El centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. 2 son las prioridades 2 de la Secretaría de Salud en Querétaro: concluir el nuevo hospital del Seguro Social y poner a toda su capacidad el del niño y la mujer en 2017, pero analizará cuál es la factibilidad de la sustitución del Hospital General solicitada por el gobernador Francisco Domínguez Servién. Así lo estableció el secretario José Ramón Narro Robles, secretario de Salud, en entrevista exclusiva con Plaza de Armas, la única concedida a un medio local en su visita para inaugurar el Consejo Nacional de la Salud reunido en Juriquilla. Señalando que es inaplazable la construcción de un nuevo hospital general, el alcalde capitalino Marcos Aguilar afirmó que apoyará al gobierno estatal en lo que se requiera para que el proyecto pueda concretarse. Reconoció que es la capital la que aporta más pacientes a los nosocomios y añadió: apoyaremos en todo lo que el gobernador nos solicite, llegamos al 50% de la población y en todo lo que implique mejorar la infraestructura de salud, lo apoyaremos. Las inconformidades al anteproyecto del reglamento municipal de Querétaro continúa entre los comerciantes de tianguis y mercados. Mario Aguilar, líder de los tianguistas del Mercado de la Cruz, sentenció que esta vez buscarán diálogo completo y directo con el alcalde municipal Marcos Aguilar Vega, pues nadie dijo, los escucha, por cierto, presentaron ahí una manta advirtiendo que ellos no son moneda de cambio para negociarlos, que no se negocia con su patrimonio ni con sus derechos, y le exigen a Marcos Aguilar Vega que si no puede, renuncie. Afirma el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle, que la reglamentación en torno a los mercados públicos no será retroactiva, por lo que quienes ostentan más de una licencia podrán conservarlas, y dijo también que sí podrán heredar sus locales. Buscamos proteger su patrimonio de gente que viene de otros estados, fue lo que refirió. Al afirmar que en noviembre se otorgará un 80% de descuento en las multas en el pago del impuesto predial, el secretario de Finanzas de la capital, Rubén Álvarez Lacuma, afirmó que también se harán descuentos por traslado de dominio y fusión de predios. Cuestionado sobre el cierre de octubre, refirió que tenía proyectada una recaudación de 23 millones de pesos y al final las cajas registraron 65 millones por parte de 6 mil contribuyentes. Al manifestar que las puertas de la dependencia se encuentran abiertas para armar convenios de pago que vayan acordes a las posibilidades de los contribuyentes, Álvarez Lacuma advirtió que hasta el momento se han ejecutado 3 mil embargos. Este lunes inició la gira de trabajo del gobernador Francisco Domínguez, ahora por Canadá. En un comunicado a su oficina de prensa, esta informó que será del 7 al 11 de noviembre. Durante su estancia en Canadá se van a tener reuniones con diferentes empresas con el objetivo de reforzar las relaciones con empresas canadienses que ya se encuentran en la entidad y atraer nuevas inversiones. Va a sostener encuentros con directivos de Bombardier, XOS, Aeromontreal, BRP, Certus Automotive, ABMA, Martín Rea, Redound Mall, Formnet. Intercambiará ideas en una mesa redonda con inversionistas de Toronto en Querétaro y tendrá una reunión con el clúster aeroespacial de Montreal. De igual forma, va a tener reuniones con funcionarios del gobierno de Quebec, embajadores y ministros. Durante esta gira también se busca llevar a cabo el hermanamiento de Querétaro con la ciudad de Quebec a fin de generar convenios para compartir transferencia de tecnología y buenas prácticas. Domínguez Servién asistirá a la Feria Royal con el objetivo de fortalecer el sector agropecuario en Querétaro. El gobernador va a estar acompañado por el presidente del Aerocluster de Querétaro, Claude Gobenceau, ya que se está buscando la internacionalización de este. Y hoy en Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, se publica que mensualmente se matan a más de 3.000 perros por parte de las unidades de control animal en los municipios de la zona metropolitana. 60 más corresponden a las inyecciones que se aplican en los principales refugios del estado. Uno de ellos es Tierra Paraíso, un complejo, y fíjese el nombre, Tierra Paraíso, un complejo que representa una segunda oportunidad para los canes que son echados a la calle. Su directora Diana Pérez Domínguez habló de lo que implica mantener a 150 perros que habitan en el refugio. Pero bueno, la mayoría se ejecutan. De los caninos se matan mensualmente 1.200. Estos corresponden a la unidad de control animal de Querétaro. 1.800 a la de Corregidora, o sea, matan más perros en Corregidora que aquí. 600 en el Marqués y 200 en la unidad de control animal de San Juan del Río. 3.000 animales, 3.000 perros muertos cada mes. En la información nacional, las autoridades aeroportuarias facilitaron a Javier Duarte un helicóptero que lo trasladó a Coatzacoalcos, ya que no tenían conocimiento de que existiera una orden de aprehensión en su contra, fue lo que dijo Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz. En entrevista radiofónica, Ríos Alvarado dijo que solicitó al personal del aeropuerto que le diera a Duarte las atenciones propias de un gobernador. El gobernador interino dijo que si hubiera conocido con anterioridad la situación que atravesaba la entidad, no hubiera aceptado el cargo. Y continuando con la información nacional, la Secretaría de Hacienda tiene documentadas al menos 26 contrataciones de deuda en la gestión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que tan solo en 2 años acumuló más de 34,000 millones de pesos en créditos simples con Bajío, Banobras, Banamex, Inbursa, Multiva, Banorte y Santander, todos ellos respaldados por las participaciones federales, claro, mientras que por separado prácticamente todos los municipios del estado también endeudaron sus aportaciones federales, registrándose la última el 31 de octubre de 2016, en donde el municipio de Paso del Macho con Banobras contrató 4,887,000 pesos. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, negó cualquier intervención en los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, como acusó ayer Susana Pedrosa tras presentar su renuncia a dicha comisión. El Ejecutivo nunca ha intervenido en los montos de reparación del daño a las víctimas, afirmó Roberto Campa en entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiero Despierta. Ayer Susana Pedrosa afirmó en su cuenta de Twitter que el subsecretario Campa y las senadoras Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, han intervenido en las reformas de la Ley General de Víctimas. La PGR tiene en trámite e investigación 39 asuntos por desaparición forzada que involucran al Ejército y la Marina. La mayor parte de ellos ocurridos en Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Baja California. La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR indicó que 21 expedientes están relacionados con la Defensa Nacional y el resto con la Marina, en respuesta a una petición de información realizada por un particular con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La PGR señaló que los 39 casos se reportaron en 16 estados, en la mitad del país. El fiscal general de Morelos, Javier Pérez Durón, confirmó que 5 personas fueron detenidas en la comunidad de Ticumán por el asesinato de 4 estudiantes de la preparatoria de Jojutla, los cuales fueron degollados en un paraje de Yautepec el pasado 2 de noviembre por haber rozado su coche con el de sus victimarios. El operativo de su detención se realizó el pasado 5 de noviembre en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Colonos de Ticumán, donde fue asegurado un inmueble y varios vehículos propiedad de los presuntos asesinos de los estudiantes, con quienes sostuvieron un pleito antes de su asesinato. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, sufrió una caída cuando realizaba una cala de caballo durante la final del torneo del Charro, que concluyó en Tuxtla Gutiérrez. Resultó ileso. La cala de caballo consiste en ir a todo galope y no cruzar lo que se puede considerar la línea de llegada. Pese a ser un movimiento poco riesgoso, el gobernador Velasco cayó cuando el caballo reparó y se fue hacia atrás. Está ileso. En las finanzas, el peso se aprecia con fuerza al iniciar la semana después de que el FBI resolvió que la candidata presidencial estadounidense, Hillary Clinton, no será procesada por el uso de una cuenta privada de correo electrónico. La moneda también avanza tras divulgarse encuestas en las que la demócrata Clinton mantiene una ventaja sobre su rival republicano Donald Trump para las elecciones de este martes. En las casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar estadounidense registra este lunes un precio promedio de 18.70 pesos a la venta y 18 pesos a la compra. En los mismos centros cambiarios, el euro se vende hasta en 23 pesos y se compra en una menor cotización de 20 pesos. Y en el mapa mundial, el director del FBI, James Comey, informó al Congreso de Estados Unidos que los resultados de una reciente revisión de nuevos correos electrónicos no amerita presentar cargos en el caso del uso de un servidor privado por parte de la candidata demócrata Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. En una carta explicó: sobre la base de nuestra revisión de esos correos, no hemos modificado las conclusiones que ya expresamos en julio. En tanto, el candidato republicano Donald Trump señaló que Clinton enfrentaría investigaciones por mucho, mucho tiempo. También denunció que no es posible revisar 650 mil correos en 8 días. Además de la carrera por la Casa Blanca, el martes se disputará también una dura batalla por el control del Congreso de Estados Unidos, que definirá la política del país durante los próximos 2 años. Los republicanos tienen actualmente la mayoría tanto del Senado como de las Cámaras de Representantes. Analistas han pronosticado durante gran parte de la campaña que los demócratas ganarían entre 4 y 7 escaños en el Senado. En la Cámara de Representantes, algunos estudios apuntan a que los demócratas podrían obtener entre 5 y 20 bancas más. Los demócratas habían temido que las preferencias se inclinaran hacia los republicanos luego de que el FBI reabrió una investigación del uso que la candidata a la presidencia del partido, Hillary Clinton, hizo de un servidor privado cuando era secretaria de Estado. Janet Reno, la primera mujer que fue secretaria de Justicia de los Estados Unidos y que se vio en el centro de varias polémicas del gobierno de Bill Clinton, incluida la captura del balserito Elian González, murió a los 78 años. Reno falleció el lunes por la madrugada de complicaciones de la enfermedad de Parkinson, dijo su ahijada Gabriel D'Alemberte, y añadió que Reno pasó sus últimos días en su hogar en Miami, rodeada de familiares y amigos. Julian Assange será interrogado en la Embajada de Ecuador en Londres el 14 de noviembre, dijeron hoy fiscales suecos, en una medida que podría poner fin a un largo estancamiento diplomático que ha hecho que el fundador de Wikileaks permanezca asilado en la residencia en la capital británica desde el 2012. La fiscal asistente sueca Ingrid Isgren y un investigador de la policía sueca podrán estar presentes en la entrevista y posteriormente informarán a Suecia. Y mire usted de lo que se anda enterando uno. Una prenda interior color malva y con puntillas de encaje que pertenecieron a Eva Braun, la esposa de Adolfo Hitler, se subastaron hoy por 2.900 libras. Esos son algo así como 3.629 dólares en la casa Philip Sorrell en el centro de Inglaterra. Un portavoz de esta entidad de subastas indicó que la prenda, que lleva bordadas las iniciales de su antigua propietaria, fue ofrecida por un particular y la adquirió otro coleccionista del que no se han dado detalles más allá de que reside en el Reino Unido. Y por cierto, déjeme que le cuente que este domingo leía, como todos los domingos, en la última página, en la contra del periódico El País, el excelente artículo, la columna semanal de Manuel Vincent, que es extraordinario escritor, en donde habla precisamente de que van a tirar la casa de Hitler, que esa es la intención, que porque quieren evitar que haya peregrinaciones ahí de simpatizantes fascistas, ¿no? Nazis, neonazis. Y entonces comenta él, Manuel Vincent, que él ha estado varias veces por ahí cerca y que alguna vez platicó incluso con vecinos y que decían que sí, que veían llegar mucha gente rara y que incluso una mujer que vende enfrente chocolates, cuando él le preguntó por el personaje, por Adolfo Hitler, la señora decía que no sabía si había sido músico, poeta, ¿O qué? Con su establecimiento enfrente de la casa en la que nació Hitler. Y finalmente Manuel Vincent dice que bueno, que independientemente de que unos piensen que sí y otros que no deba tirarse, dice que seguramente de acuerdo con los intereses del mercado, muy probablemente ahí se vaya a instalar, en la que fue la casa donde nació Hitler, un restaurante de comida chatarra. En las ráfagas deportivas, Gallos Blancos no pudo regalar a la afición queretana una última alegría en el torneo Apertura 2016 al caer 3-2 frente a los Diablos del Toluca en duelo celebrado en el Estadio Corregidora. Los queretanos habían logrado lo más complicado, alcanzar una desventaja de 2-0 en el marcador, pero una desatención defensiva terminó por costarles el partido. Los queretanos se quedan con 17 unidades y cerrarán el Apertura 2016 visitando al Tigre de la Autónoma de Nuevo León. Parece cuestión de tiempo para vivir dos ediciones más del Clásico Nacional. Tras los empates en sus respectivos encuentros, Guadalajara y América estarían cerca de reencontrarse por séptima ocasión en juegos oficiales en el año, por lo que este 2016 sería en el que más ocasiones se ha vivido el choque entre ambos rivales. En caso de consumarse el choque en cuartos, este sería el primer año en la historia del fútbol mexicano que disputen tantos enfrentamientos oficiales entre Chivas y Águilas, con 7, superando la marca impuesta en 1999 con 5. En el Clausura 2016 se jugaron un total de 3 clásicos nacionales, uno de fase regular y los 2 de cuartos de final, donde el conjunto de Cuapa consiguió el boleto a la antesala de la final. En el actual semestre se han enfrentado en 2 ocasiones, más uno en la Liga y uno más en las semifinales de la Copa MX. La selección mexicana viajó a Columbus, Ohio, para enfrentar el próximo viernes a Estados Unidos en el inicio del hexagonal final de la CONCACAF, en el que buscan asegurar su calificación de cara al Mundial de Rusia 2018. El director de selecciones nacionales, Guillermo Cantú, manifestó que es un encuentro diferente por la rivalidad deportiva que existe entre ambos países y señaló que es una gran oportunidad para ganar por primera vez en Columbus, una plaza que se le ha negado al equipo tricolor. El cuerpo técnico del tricolor evaluará en las próximas horas la participación del volante de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, Javier Aquino, quien presentó una molestia en la pasada fecha de la Liga MX y espera recibir el visto bueno por parte de los médicos. El Real Madrid lo ha hecho oficial este domingo. Cristiano Ronaldo permanecerá en el club hasta el 2021. Cabe recordar que en la primera renovación llegó a 2013, tras terminar el contrato de 4 años por el club, este siendo renovado hasta 2018. Hoy esta segunda renovación lo vinculará por 3 años más de los ya firmados, así que CR7 terminará su contrato en el Real Madrid y lo hará con 37 años. Desde hace algún tiempo, el delantero capitán de la selección de Portugal ha señalado pública y reiteradamente su deseo de retirarse en el Real Madrid y todo apunta a que así será. El argentino Lionel Messi llegó a la marca de 500 goles con Barcelona tras el gol anotado en la victoria de su equipo frente a Sevilla por 2-1 en la jornada 11 del fútbol español. El gol número 500 conseguido por la Pulga en el minuto 42 ante Sevilla incrementa la ventaja que tiene como el máximo goleador en la historia de Barcelona. En el listado le siguen el filipino Paulo Alcántara con 395 y el catalán Josep Satemir con 361. Todas las expectativas generadas en torno al mano a mano entre Joselito Adame y Octavio García El Payo se fueron por la borda gracias a un mal lote de la ganadería de Begoña. La Plaza de Toros Santa María presentó una buena entrada en los tendidos, sin embargo el público se fue con un mal sabor de boca en una noche para el olvido. Y en los andadores... Este año se ha cumplido un siglo del nacimiento de una de las compositoras más importantes de la lírica mexicana. Consuelo Velázquez Torres, mejor conocida como Consuelito Velázquez. Murió en agosto nació en agosto de 1916. Dije que es el nacimiento, sí lo dije desde el principio, ¿verdad? Es el centenario del nacimiento. Bueno, pues ella nació el 21 de agosto de 1916. Ya cumplió los 100 años, pero hoy la recordamos porque escribe un espléndido texto, como siempre, sobre ella, nuestro colaborador Augusto Isla. Los besos de la Dios, dice, y cuenta de dos grandes compositoras, de Consuelo Velázquez y de María Grieber, que ilustraron páginas y páginas del romanticismo de los mexicanos y en general de los latinoamericanos, con canciones como esta, que ha sido llevada al cine, que ha sido interpretada por los grandes, desde Pedro Infante hasta Luis Miguel, que es con quien estamos escuchando, o con María Victoria, muchas versiones de Bésame Mucho. Y fíjate que la imagen que aparece hoy en Plaza de Armas, en Acrópolis, esta imagen... No es muy conocida Velázquez, esta, ¿eh? No, yo no la conocía de joven, nos permite ver no solamente que era inteligente y creativa, sino una mujer guapa, porque nosotros recordamos siempre las imágenes de ella, pues ya muy mayor, ¿no? Cuando tuvimos oportunidad de conocerla, pero ahí era su mejor edad, por decirlo. Les recomendamos hoy en Acrópolis el artículo de Augusto Isla sobre Consuelo Velázquez, Los besos de la Dios. Y aunque se le conoce su vena romántica, sobre todo, tiene muchísimas canciones, incluso algunas muy divertidas, como esta. Manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Mira, te lo bueno, juro que pues yo no Pedro fui. Infante, ni más ni menos, con Yo no fui. Esa es una de las canciones que después hizo otra versión... Pedro Fernández, ¿verdad? Sí, sí. Pedrito sí. Fernández, pero esta pues la clásica también es una canción compuesta por Consuelo Velázquez y también hizo otra que se llama Cachito Cachito y cosas así, pero la más conocida, sin duda, como dice hoy Augusto Isla, que así como Juan Rulfo, fíjense nomás la comparación que hace, es recordado por Pedro Páramo, aunque tiene algunos otros, claro, un par de libros más, será recordado por Pedro Páramo, y dice que Consuelito Velázquez pues tiene cientos de canciones, pero Bésame Mucho será la más recordada y cumplió 100 años de su nacimiento. Por eso hoy la recordamos también aquí en el periódico y en el noticiario. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y nuevas tardes, estamos ya transmitiendo desde la redacción del periódico Plaza de Armas en este lunes 7 de noviembre de 2016, en el que les anunciamos que les vamos a dar tres noticias, entre otras muchas. Una buena, más bien una mala y dos buenas. Una mala y dos buenas. Antes de entrar a eso, saludo a Liz González. Liz, buenas tardes. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Consuelito Velázquez, ¿verdad? Está sí, está preciosa, ¿eh? Esa foto es preciosa. Esa foto es preciosa, porque además como murió ya muy grande, la gente la recuerda en esas imágenes, sí, ya viejita. Yo la recordaba, ¿no? Siempre y muy maltratadita. Después de los 70 años, sí. ¿No? Entonces, no, bueno, mucho mira más. Mira qué guapa sí. fue. Hola, Álvaro. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Álvaro se va a ir mañana, al rato nos va a platicar a Pachuca, a lo del Salón de la Fama, ya viene otra vez. Viene la investidura ahora al mañana. Salón de la Fama. Mañana. Es que en abril se da la selección, se hace la votación, y ahora en noviembre se hace la investidura de los candidatos. Son 11 en total los que estarán ingresando el día de mañana ya al Salón de la Fama, y bueno, mañana es una fiesta. y la vamos a disfrutar. Al ratito Álvaro nos va a contar quiénes son algunos de los más importantes. Y está aquí el armero, Sergio Arturo Venegas Ramírez. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Liz, Álvaro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues yo también con noticias buenas y malas. O sea, me tardé un torneo en ir al estadio a ver a estos guys. Y pierden en el último minuto. Yo dije, bueno, pues ya el empate 2-2, ¿verdad? Y tómala, o sea, al minuto nos anota el Toluca. Fíjate que a mí no me molesta tanto el gol de último minuto, ¿no? Sino los primeros 45 minutos que pudieron golear a Toluca. Sí. Por chambonadas que parecen que nunca jugaron juntos, balones... Perdís, bueno, pues aquí juegan, muchachos. Era para golear. Empezaron a entrar por la izquierda mucho, Gallos. Yo dije, va a caer uno. Sí, al principio. Sí, sí. ¿No? No, bueno, es que al principio debimos irnos en el primer tiempo, cuando menos, así, escaso, 3-0. Ponle dos. Eso fue lo que más me molestó. Ya el gol de último minuto, ya sabemos las carencias. Y luego, bueno, pues ya se está haciendo la quiniela de si va a darse el juego de... América Chivas o Chivas América en cuartos. No quieres tú. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no quieres? Que se vayan a la final. Que sea la gran final. Claro. Para que tenga sabor. Se han dado 5 en este año entre América. Bueno, entre América y Chivas. Y estaba viendo los resultados. Un empate, 2 triunfos de América y 2 de Chivas. O sea, este sería el que vendría a romper. Está bien para allá, para que nos den el tiro de gracia, ¿no? Fíjate que las Chivas iban... Si las Chivas hubieran, por fortuna no ocurrió, ganado a los Gallos aquí la Copa, ajá, hubieran empatado los campeonatos con el América. Ah, bueno. Sí. Pero el hubiera no existe. Claro. Uh-huh. Oye, lo que sí... ¿Existe? Lo que sí existe es que hoy dice el armero en su columna que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro va... Déjenme usar esa palabra, por favor. A obsequiar su registro local como partido a José Luis Aguilera Ortiz con Convergencia, que si le suena, bueno, pues así se llamaba antes Movimiento Ciudadano, y él ha retomado el nombre para su partido local. Convergencia Ciudadana. Sí, y entonces resulta que explica el armero hoy en su columna que lo que pasa es que necesitaban el 1.5% del padrón, de la lista nominal, acreditarla como integrantes y que estuvieran vivos, ¿eh? De los zombies. Y que estuvieran vivos. Claro. Y entonces, ahí tienen ustedes, que ya el 1.5 no era mucho, pero bueno, ahí tienen ustedes que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro bajó ese porcentaje, ya no será el 1.5, ¿es el qué? ¿No? 0.26. ¿Cómo? 0.26. 0.26, o sea, ni un... Bueno, es que mira, ni un cuarto de punto. ¿Podemos hacer nuestro partido también? Sí, claro. Sí. Con esa con la redacción, la de 1.5 lo bajaron a 0.26. Déjame te digo. Es que... vara. ¿Y cuál es la justificación? No, ninguna. No, tienen por qué explicar nada ellos. En diciembre de 2014, la foto que publicamos hoy en la columna, está este señor aventándole al actual presidente del Instituto Electoral, Gerardo Romero Altamirano, el logo que tienen los partidos en el salón de sesiones del instituto. Cada partido representado ahí tiene su logo. Entonces Aguilera fue y arrancó el logo y se lo aventó al actual presidente del instituto. Esto en diciembre de 2014. Fue porque por sexta ocasión en 2014 el instituto resolvió por unanimidad rechazar por sexta ocasión la solicitud de la organización Convergencia Ciudadana para registrarse como partido político local. Lo molestó tanto a Aguilera que fue e hizo ese show. Ahora, como ya gobiernan los aliados y siento yo que estos órganos electorales son un apéndice del gobierno, porque desde mi punto de vista no son autónomos ni democráticos, ahora bajaron el porcentaje, el cociente, para que se pueda registrar este partido político. ¿Qué es lo que han hecho los señores Aguilera? Bueno, vivir del sistema, uh-huh. O sea, y vivir bien, con tantas propiedades como las que les hemos encontrado, más que a otros políticos que hoy están en el ojo del huracán. Estos tienen más, tienen propiedades con más valor que la Casa Blanca de Angélica Rivera, y no es escándalo. ¿Por qué? Pues porque Querétaro dice, pues así son, ¿no? Y lo dejan pasar. Pero estas personas se han enriquecido a costillas del dinero de gobierno, del dinero de los partidos que ellos han encabezado aquí y de algunas triquiñuelas legales que también hemos documentado en Plaza de Armas a través de notarios, ¿no? A través de juicios. Entonces tienen 30 y tantas propiedades en Querétaro, ¿no? Bueno, pues resulta que al Instituto Electoral del Estado, Sergio, no le va a quedar más remedio que registrarlos porque lo rechazaban cuando él era de 1.5. Ahora le sobran. Cuando el PRI gobernaba. Sí, ahora ya puede quitar a los muertos, ya le sobran. José Luis Aguilera, padre e hijo, fueron aliados de José Calzada en la elección que ganó para gobernador. Uh-huh. En el trayecto, en los primeros 2 años del gobierno de José Calzada, hay un distanciamiento porque no le dan al niño naranja la Secretaría de la Juventud. Él se empieza a distanciar y se acerca a Francisco Domínguez Servien, ya en la alcaldía. Luego en el Senado se acerca todavía más. Los Aguilera le ven futuro a Francisco Domínguez y hicieron el trabajo sucio. Hay que recordar el incendio aquel de la propaganda negra allá en los terrenos de los Aguilera. Y bueno, pues hoy le están pagando, ¿no? Le están pagando a través del Tribunal Estatal Electoral, que pues demuestra una vez más, porque ha habido otras resoluciones muy controvertidas, pues que está al mejor postor, ¿no? Sí, pues sí. Les ha resultado mejor que cualquier franquicia, ¿eh? Sí, claro, claro. Pues esta ya es una franquicia. A ver, ellos tenían, como antes tuvieron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y luego Convergencia, y luego le cambiaron el nombre a Movimiento Ciudadano. Bueno, ellos han tenido la franquicia local de una franquicia nacional. Ahora lo bueno para ellos es que va a ser su propio partido, ya no le van a tener que dar cuentas a nadie. Hay que recordar que ellos pierden el registro en las elecciones y entonces se quedan sin recursos estatales. O sea, ellos pueden seguir representados ante el Instituto Electoral, pero no tienen dinero para su actividad normal. Entonces, pues con esto pues vienen a llenar otra vez el cochinito. ¿Cuál es uno de los principales negocios de los señores Aguilera? El tema de los conciertos. Hace unos años, y también lo documentamos aquí en Plaza de Armas, prestaban al partido para presentar a Bobby Pulido, a todos los gruperos, a Commander, a Lucha Libre, todo lo que tuviera que ver con concentraciones masivas. Ellos prestaban el nombre y entonces los empresarios no pagaban impuestos. Hacía el boletaje el partido y entonces se lo sellaba el municipio. Y ya ellos vendían y cobraban, obviamente, pues una lanita, ¿no? Pues ahora, pronto, muy pronto, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en su sesión de Consejo General, deberá de revisar el asunto del registro de Convergencia, el partido local de los señores Aguilera, que ahora nomás necesita ya no el 1.5% del padrón, sino 0.26%. O sea, nada, ¿no? Así es Querétaro. Entonces, barato, barato, les va a salir a los Aguilera, van a tener. Y hay otros 4 o 5 por ahí partidos también nuevos que va a surgir. ¿No? Que nos van a costar a nosotros, o sea, esos presupuestos de cientos de millones de pesos anuales, pues irán a parar a los bolsillos de estas personas que está demostrado lo único que hacen es enriquecerse con el dinero de los queretanos. Gracias, se la debemos a Marco Antonio León Hernández, por cierto. Bueno, pues a ver, hoy en la nota principal, les dije que les íbamos a dar 3 noticias. No, ya no quiero oír. No, sí, óyelo. A ver, 3 noticias, una mala y 2 buenas. La mala, primero la mala. Tú dices que primero quedan las malas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, para irte con la mejor, mala, digo, al final. Es que es incierto, no está proyectado, se va a analizar la construcción del nuevo hospital general. O sea, la mala es que el señor secretario de Salud le dice a Plaza de Armas que estará en análisis la petición del gobernador Francisco Domínguez para construir un nuevo hospital general. Esa es la mala. La buena es que se salva el actual y se salva también la unidad deportiva del Seguro Social. Esa es muy buena. Esas son las 2 buenas. Son muy buenas, Sergio. Las 2 buenas es que el hospital general, el actual, va a tener que seguir siéndolo. O sea que no se lo van a poder vender a los de Plaza Galería, uh-huh, ni a ningún otro vecino. Uh-huh. Y que tampoco, por lo tanto, van a necesitar construir el nuevo ahí enfrente, en la unidad deportiva que tiene 40 o 50 años funcionando, la del Seguro Social. Claro. Entonces, ¿pero qué les parece si escuchamos parte de esta entrevista, que la única que concedió el secretario de Salud, José Narro Robles, a un medio en su visita a Querétaro para la Cumbre de la Salud, en donde habla específicamente, la entrevista es larga, pero solamente nos vamos a concretar, a escuchar, compartir con ustedes la parte donde habla de Querétaro y de este asunto de los hospitales. Ahora presentamos la entrevista en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Señor secretario, en el caso de Querétaro ha habido proyectos que se han anunciado y luego se han modificado o se han guardado, como el este de la Ciudad Salud. Ahora se habla de un nuevo hospital general de la Secretaría del sector que usted encabeza. ¿Qué ve usted para Querétaro en el futuro en estos temas? Mire, yo, Sergio Arturo, yo le digo a usted lo siguiente, y lo digo no por estar aquí, por ser bien educado, que sí soy bien educado, siempre digo que no lo digo por eso, pero que sí cumplo con esa condición. Sí, pero ayer estuve platicando en dos momentos con el señor gobernador. Debo decir que está con nosotros para esta reunión el señor director general del IMSS, el maestro Miquel Arriola, y platicábamos de eso, el tema de Ciudad Salud, el tema del Hospital General, el tema de un hospital materno-infantil que no está funcionando a su capacidad completa. Y lo que yo diría es que, uno, vamos a comprometernos a hacer todos los esfuerzos para que este hospital materno-infantil esté trabajando a su capacidad completa. No podemos tener capacidad ociosa, no podemos, no debemos, no es correcto. Ahí está un ejemplo. No es posible que tengamos necesidades por un lado e instalaciones que no operan por el otro, que están concluidas desde el punto de vista de la infraestructura, pero que no están equipadas. No, esto no debemos hacerlo. Tenemos que garantizar que toda la capacidad instalada, toda la infraestructura disponible en Querétaro, en el país, porque me he encontrado con decenas de unidades que están terminadas, algunas incluso equipadas, pero no tienen presupuesto asignado para operar, no tienen recursos humanos para funcionar. Esto no puede ser. La construcción de una unidad tiene que ir de la mano, absolutamente de la mano, con el equipamiento, con la dotación de los recursos humanos necesarios y con la dotación de los recursos presupuestales para poder operar. No es construir nada más. Esto ya debiera ser una prueba superada, y lo digo con toda honestidad, todavía no lo tenemos superado esto. Entonces, bueno, para Querétaro concretamente, el compromiso inmediato es buscar, y digo buscar, yo quiero ser muy cuidadoso, porque no es un asunto nada más de voluntad o de decisión. Yo tengo que revisar dónde podemos encontrar recursos, en qué partidas, en qué programas, de qué manera, para poder equipar esta unidad. Pero mi compromiso con el gobernador, y ahora públicamente lo hago, es buscar las mejores posibilidades para que esta unidad esté operando en 2017, el próximo año, a toda su capacidad. Platicábamos con el director del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social está construyendo un nuevo hospital, un gran hospital, 260 camas, si no mal recuerdo, es el más grande que será construido ahora bajo la dirección de Miquel Arriola, que va a servir muchísimo a la población derechohabiente. Pero ahorita, por ejemplo, el instituto tiene necesidad. Si nosotros ponemos a operar el materno infantil a su máxima capacidad, nosotros podemos prestarle servicios a la población derechohabiente del instituto a través del mecanismo que tenemos de intercambio de servicios. Y tercero, vamos a estudiar el tema del Hospital General. No puedo ahorita sino decir, analizaremos esta petición del señor gobernador. Sé que el Hospital General de Querétaro es un hospital que ya tiene varias décadas, sé del crecimiento de esta entidad y de la población que hace uso de los servicios, sé de la necesidad y tenemos que hacer simplemente una buena revisión de cuál es la factibilidad de poder avanzar en esta dirección. No puedo ahorita sino señalar eso. ¿Y el destino del viejo hospital, del antiguo hospital civil, el actual, que incluso la Universidad Autónoma de Querétaro ha pedido que se le ceda para su facultad de medicina? Tendremos que estudiar de conjunto, porque eso es lo que pasa. Cuando viene una nueva unidad es relativamente más sencillo, se construye la unidad y listo. Cuando viene una sustitución, la construcción de una unidad por sustitución, hay que revisar cuál es el destino que va a tener la instalación que actualmente está vigente. Todavía yo no podría decir nada al respecto, tendrá que hacerse una revisión conjunta en el estudio para ver las posibilidades de la construcción de uno nuevo y para ver las posibles vías de utilización de las instalaciones actuales. Sé que está usted, señor secretario de Salud, José Narro, pues muy ocupado en estos temas que importan tanto a los mexicanos, pero a lo mejor en algunos momentos su atención puede mirar hacia los eventos internacionales que se están dando, la elección de los Estados Unidos y a lo mejor hasta incluso en el 2018, en donde usted ha estado siendo ya mencionado insistentemente en algunas columnas políticas como un prospecto del PRI. Quisiera ver si le merecen algún comentario estos dos hechos, las elecciones de Estados Unidos y las de México que vendrán en el 2018. Por supuesto, con mucho gusto, Sergio Arturo. Respecto de la elección en los Estados Unidos, bueno, no hay ninguna duda que nos ha tocado vivir un mundo fascinante. Hoy estamos mucho más comunicados, hoy conocemos y sabemos de lo que está pasando en muchos sitios. Nuestra relación, nuestra ubicación geográfica nos hace, y nuestra relación comercial, financiera, cultural, educacional, científica, nos hace estar atentos a lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que hoy todos estamos atentos a esto que sucede. Yo lo que tendría que decir ahí al respecto es que le toca decidir a la sociedad estadounidense. Ellos tendrán que tomar la decisión. Yo estoy absolutamente seguro que el país, nuestro México, trabajará con quien resulte electo o electa para ocupar la presidencia de ese país y que la fortaleza de la relación trasciende lo que sucede en un momento determinado, que la relación de nuestros dos países ha sido como puede ser la relación entre vecinos, como es la relación incluso entre familiares, como es la relación entre amigos, como son las relaciones humanas, con altibajos. Eso lo hemos visto, ahí está la historia y uno no puede engañarse de ninguna manera. Pero también es muy cierto que se trata de una relación muy consolidada, que es una relación, insisto, que trasciende la pura parte comercial. A veces nos interesa llenarnos de cifras para documentar lo importante que es una relación por el intercambio, por las importaciones, por las exportaciones, por los tratados de libre comercio que existan. Y sin duda eso es importante. A veces nos da por pensar que la relación pasa fundamentalmente por los temas de seguridad, por el tema de las armas, que nos duele a nosotros muchísimo, que sea tan fácil que se venda armas que después aparecen acá y con la que resultan masacrados auténticamente en ocasiones con nacionales nuestros. Una relación que pasa sin duda por el tema de la seguridad cuando hablamos del crimen organizado. Normalmente los flujos de drogas son de aquí para allá. Una relación muy compleja cuando hablamos de los migrantes, con mucha frecuencia migrantes de otros continentes que vienen a nuestro país, vienen y están aquí con un destino diferente, con una intencionalidad distinta. Pero esos rubros no agotan la relación entre México y Estados Unidos. Hay una relación auténticamente cultural, hay un flujo realmente muy importante en materia de educación, en materia de investigación científica. Fui rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y sé el peso y la importancia que tiene el vínculo de México con Estados Unidos, de nuestras universidades públicas y privadas con las universidades públicas y privadas de los Estados Unidos. Sé del potencial que tienen nuestras dos naciones, nuestras dos sociedades. Y sé también que hay una nueva sociedad que se ha ido generando a través del intercambio cultural de nuestros países. Sé que hay mucha gente en los Estados Unidos y mucha gente en México que tiene una visión distinta de las relaciones. México es un gran país y México ha hecho aportes importantísimos en los Estados Unidos. México tiene muchas posibilidades y yo estoy seguro que en esta próxima decisión de la sociedad de los Estados Unidos, México está más que preparado para trabajar y para seguir buscando rutas de avance en nuestras sociedades. Respecto del 18, ¿qué decir, Sergio Alto? Que nos faltan 13 meses para que lleguemos a ese año, que falta mucho por llegar, que yo estoy concentrado en algo. A mí el presidente Enrique Peña Nieto me invitó a ser secretario de Salud y yo lo que intento es ser secretario de Salud, comportarme como tal, preocuparme por los asuntos. Usted me decía, y con toda razón, el tema del presupuesto, atender las prioridades, asegurarme de que no sufran los programas esenciales dentro de la Secretaría, porque eso tiene impacto sobre la vida de las personas, sobre el sufrimiento de las personas. Yo lo digo con toda responsabilidad. Estos son, en mi opinión, tiempos todavía de trabajar en las áreas para las que fuimos seleccionados por el presidente de México. Yo no quiero fallarle a México, tampoco quiero fallarle al presidente Enrique Peña Nieto, con quien tengo un profundo agradecimiento por una nueva oportunidad que me ha dado. Yo no quiero fallarle al país por esta nueva ocasión que como profesional me distingue. He sido realmente muy afortunado y en este momento yo estoy muy ocupado con los temas de salud. Trabajo muchas horas al día, disfruto la responsabilidad, se siente la gran presión, pero estoy concentrado en ese tema. Entonces usted, doctor Narro, no se despierta pensando en el 2018. Me despierto pensando como hoy, en las acciones que tengo que hacer hoy y en lo que tengo que hacer en materia de salud en el 2017 y en el 2018. Yo hoy, sí. mi horizonte está muy claro, mi responsabilidad está clarísima y para mí me distinguen algunos comentarios generosos de gente que hace algunos señalamientos, pero lo digo con toda claridad y contundencia, no son los tiempos, no son las formas, y yo tengo un compromiso con Enrique Peña Nieto y lo voy a cumplir hasta que se determine cualquier otra situación, el término de nuestro periodo, o él decida que yo ya no debo estar donde estoy. Soy realmente un servidor público que a mí me gusta comprometerme. Yo siempre he dicho que un servidor público que no tiene esa pasión por servir, pues que mejor busque otra cosa. Y yo tengo, creo, la voluntad, la convicción, el interés de servirle a mi país, a la sociedad. Además, en una tarea, yo he sido afortunado. Educación y salud son las dos grandes palancas del desarrollo. Yo he tenido grandes ocasiones en materia de educación superior y ahora en el campo de la salud. Muchas gracias, doctor José Narro Robles. ¿Algo que usted desee agregar? Pues nada más reiterar mi reconocimiento a esta maravillosa entidad federativa, a los queretanos. Tengo muchos amigos queretanos a quienes aprecio y respeto. Y yo simplemente decir, esta es una entidad fantástica, llena de cultura, decía yo. Es una ciudad, esta, Querétaro, maravillosa, que está en la historia del país. Ayer, en un mensaje del gobernador, en la recepción que ofreció a los secretarios y secretarias de salud de las entidades federativas, comentábamos el tema de cómo Querétaro y esta ciudad en lo particular está inscrita en la historia del país, en dos de las grandes gestas, en todas, pues, porque realmente en la independencia, en la reforma y en la revolución mexicana, Querétaro ha jugado un papel muy, muy importante. Aquí está parte de nuestra historia, aquí está parte de nuestra identidad. Aquí tenemos que venir los mexicanos a encontrarnos con nosotros mismos. Muchas gracias, doctor José Narro Robles. Muchas gracias. Plaza de Armas. Plaza de Armas presentó la entrevista en Plaza de Armas. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Aquí tenemos que venir los mexicanos, dijo José Narro Robles, a reencontrarnos con nosotros mismos. Esa es la importancia de Querétaro, en donde se reunió la cumbre de la salud, la crema innata, decía Fernando Venegas, nuestro jefe de información, la crema innata del sector salud. Y bueno, quiero decirles que esta entrevista se realizó antes de la inauguración del Consejo Nacional, cuando todavía se esperaba que llegara el gobernador Francisco Domínguez, que desgraciadamente no llegó. No sé si haya dado alguna explicación, pero no llegó. Había cenado con ellos en la noche y ahí platicaron del Hospital General, y ahí el doctor José Narro, como nos lo contó, le dijo en presencia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social que el asunto se va a analizar, que las prioridades de la Secretaría de Salud en México son que el Hospital del Niño y de la Mujer trabaje al 100% y que incluso pueda darle servicio al Seguro Social, y que el Seguro Social concluya el gran hospital que está construyendo en Querétaro, su segundo gran hospital, que estará en el 2017, de acuerdo con lo que dijo, y que tendrá algo así como 260 camas, y que es el más grande que va a construir el Seguro Social en lo que resta de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Así que, como le decíamos, y eso ya es conclusión nuestra, hay tres noticias, dos buenas y una mala. La mala, que por ahora no hay programado este Hospital General nuevo que el gobernador quiere construir o quiere que se construya. Y las dos noticias buenas es de que el actual Hospital General, que ha operado por más de medio siglo, se mantendrá en pie y en servicio con sus limitaciones, y que no se tocará la unidad deportiva del Seguro Social, porque si no hay nuevo Hospital General, pues tampoco necesitan construirlo ahí donde quiere la administración de Pancho Domínguez Liz. Fíjate que, escuchando con atención a Narro, ayer que empecé a leer la información y el día de hoy, ¿qué falta le hacen a Peña Nieto otros hombres como él? O sea, con este compromiso, con este ánimo de trabajar en lo importante, en lo que corresponde, la valentía también para decir lo que piensa. Y fíjate, en el caso en particular de Querétaro, ya era necesario que alguien lo dijera. O sea, ¿para qué construyes otro lugar? O sea, se habla de los elefantes blancos, con todo lo que hay por mejorar en el propio Seguro Social, con todo lo que hay por mejorar en el Hospital General, que hace algunos años se hizo una remodelación en aras de que esto mejorara. Si no les das los materiales, el equipamiento, el personal necesario, la atención humana que se requiere, pues no sé, o sea, puedes construir otros 5, pero no sirven de nada, ¿no? Entonces, me parece que tiene razón, hay que fortalecer lo que ya existe, que se dejen de construir hospitales en otros lugares, mejor primero mejorar lo que ya está, y luego ya se hablará de otros, ¿no? Pero Pero si no es como si la gente no te importara. Lo que te importa es la atención sanitaria clara, rápida y suficiente. Entonces me parece... fíjate, ojalá hubiera otros secretarios en los que pudieras apoyar tu confianza, los mexicanos. Porque no hay mucho para dónde voltear. En cambio, sabes, sin embargo, que las cuestiones de salud, José Narro va a hacer todo lo que pueda, sí, claro, estando en ese compromiso, en esa responsabilidad, Sergio. Pues está muy atento a sus programas de salud, que dice que son los que ocupan su tiempo, que no está pensando en el 2018, a pesar de que algunos medios nacionales, hoy se publica por ahí una encuesta en un medio nacional importante, en donde aparece él entre los presidenciables del PRI, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, junto con el de Hacienda, José Mit Curibreña, junto con el de Agricultura, José Calzada Rovirosa, y ahí está José Ramón Narro Robles, el secretario de Salud. Y bueno, pues como lo dice Narro, no solamente es construir, también luego un presupuesto para cómo va a funcionar el personal. Es que eso es lo serio, Sergio. ¿Eh? Hay un gran populismo, hay gente de palabra fácil que ofrece cosas imposibles. Sí. Y él, con toda la coherencia y congruencia, te dice, a ver, vamos a ver de dónde podemos atraer, sí, esos recursos para cambiar las condiciones. Y fíjate, a mí me parece que el mejor candidato siempre es el candidato que vive trabajando. Y lo demás viene a la par y no al revés, porque además así, ganen o pierden, los que ganamos somos los mexicanos. Claro. Y de otra manera perdemos todos, porque hay algunos que ni siquiera están haciendo su trabajo, uh-huh, tienen un trabajo, digamos, de 3 años y desde antes están pensando en la reelección, sí, o están pensando en un mejor cargo. Entonces dices, bueno, ¿y cuándo sí se van a ocupar de su cargo? Porque se la pasan de un puesto a otro sin nunca ocuparse realmente de lo que corresponde. Cuando en el actual no han cumplido lo que ofrecieron. No, ni siquiera lo que ofrecieron, uh-huh, o haciendo cosas que son solamente de su interés particular, sí, ¿no? Y hay otra gente seria que toma la política como una posibilidad de hacer cosas por otros, uh-huh, de verdad hacer cosas por otros. Y no como estos, digo, esta es la diferencia de los estadistas. Uh-huh. Esta es la diferencia, los otros son aprendices de políticos. Sí. Y bueno, Álvaro, se salva la unidad deportiva, por lo menos hasta este momento. Ah, esa es una muy buena noticia, sí, Sergio, porque realmente hay pocos lugares de esparcimiento deportivo y que se salve, pues qué interesante. Y sobre todo, fíjate que aquí en esta parte del Seguro Social se dan deportes y aparte algunas artes plásticas y artísticas, todo esto inherente a esta unidad deportiva. En el caso de desaparecer, ¿a dónde los van a llevar? Claro, claro, no todo el mundo tiene para pagar un lugar de artes, o un club, o un gimnasio. No los hay. Y hay, fíjate, me encanta porque hay niños de más o menos 2 años, ¿no?, jugando fútbol. Las niñas, que me encanta, sí, verlas con su camiseta. Y de todas las áreas, ¿no? Ya no digamos natación, fútbol, béisbol, atletismo. Es más, yo creo que incluso se puede aprovechar aún más. Lo que pasa, además, el pago que se les da a los entrenadores, uh-huh, es una nada la inscripción y el pago mensual. Sí, lo hacen mucho, mucho, porque creen en cambiar las condiciones, en hacer algo por esos niños. Este de las, bueno, ya de las pocas unidades deportivas que tienen campo de béisbol es esta, precisamente. Es un campito de béisbol para los pequeños, tienen ahí su liguita infantil, sí, igual que tienen su liga de fútbol, en fin, digo, están bien organizados. Y es más, hay veces que, por ejemplo, en el mismo pasto, me ha tocado ver que estén hasta tres o cuatro grupos de niños jugando de acuerdo a la edad. Ah, sí. ¿No? Cada quien con su entrenador. La dividen en cuatro la cancha. ¿No? Y de repente, uh-huh, nada más aguas que no se pase para ahí el balón. O sea, lo aprovechan en serio. Sí. Y los papás también con este compromiso de estar al pendiente de los niños, porque es lo que te digo, es la diferencia de niños que no pueden pagar un lugar distinto. No pueden pagar una, uh-huh, mayores cantidades, pero no tienen nada que pedirle a otros sitios por el compromiso de los propios, claro, entrenadores. Sí. Incluso albercas públicas también. Es también de las pocas, claro, de las pocas albercas públicas que hay, sí, que existen y que pues hay gente formando, uh-huh, y en lista de espera para ver cuándo les toca. Pero dijo, ¿no?, el gobernador que casi no se usan. Pues es que nada más son 20,000 al mes, Sergio. O sea, 20,000 pues, niños al mes, que a quién le interesa, ¿no? Sí, pues sí. Imagínate. Además, ya es una zona conflictiva esta de la 5 de febrero. Muy si tú vas por Zaragoza, bueno, ahí está la clínica del IMSS en Zaragoza, y ves el congestionamiento para cruzar desde cientos de metros antes, ¿no? Para salir, para cruzar 5 de febrero o para meterte a una de las laterales, la de uno o del otro lado, ¿no? Y luego, del lado de 5 de febrero, donde está la clínica, la cara, digamos que importante, principal, pues ahí también se hacen congestionamientos. Y del, incluso del otro lado, allá donde está el Hospital General. Oh, no, ahí está terrible. Bueno, ahora, ¿haz otro hospital enfrente? No. ¿Eh? No. Yo era lo que te mencionaba, incluso para llevar a alguien con algún problema de salud, es complicadísimo. Uh-huh. O sea, tienen que ir cuando menos dos personas, si no es que más, o sea, medio te estacionas donde se puede, porque muchas veces. Siempre hay carros parados también. Válidos, están ocupados. Los taxis. Tienes que ayudarte de otra persona para que sea quien baje la silla, en fin. Ajá. Dos o tres personas, porque no hay ni dónde estacionarse para llevar a una persona enferma, ni tampoco hay estacionamientos. Y los pocos que hay alrededor son muy caros. Son muy caros y además te tienes que ir a estacionar hasta la fregada, o sea, varias cuadras más allá, ¿no? Sí. Fíjate, por ejemplo, el hospital del Niño y la Mujer. Se construyó en una zona que estaba casi deshabitada en aquel tiempo. Nada, ¿no? No había nada. Era la avenida Balaustradas, que en la época de Mariano Palacio se le puso el nombre de Luis Vega y Monroy, que así se llama actualmente. Pues no había nada. Con todo, a pesar de que ya está pobladísimo por ahí, no hay, como son anchas esas avenidas, y nomás eso, vas al estadio o vas al Centro Sur y pasas por o ahí. O a la central. ¿Sí? Entonces, no es tan complicado como no acá. No. Sí es complicado, pero no tanto como acá, en donde están la clínica del seguro y el Hospital General. Sí. Bueno, pues, imagínense ustedes que ahora que se piensa en, creo que ese es el fondo del asunto, en ampliar un centro comercial, que a mí me gusta, ya lo he dicho, a mí me gusta Plaza Galerías, sobre todo porque ahí está el mix-up, ¿no? A mí no, porque me pierdo. ¿Cómo que te pierdes? No, a los estacionamientos subterráneos. ¿No hallas luego tu carro? Ya luego no hallo mi carro. Sí. Y pasa mucho, me decían los de seguridad que pasa mucho. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado también. Y además que insistes en que fue en tal sitio. Por eso no me gusta, es que todo está igualito. Sí, igualito. No ves una diferencia. A mí me gusta ese centro comercial, pero no me gustaría que lo ampliaran a costa de tumbar el Hospital General. Porque si algo abundan son los centros comerciales, Sergio. O sea, pensando en el bienestar de la mayoría y no el de uno que se. A mí también me encanta ir por discos, ¿no? O por películas. Además, ya no hay otros sitios donde adquirirlos. Sí, pero me encanta el café y los helados de ahí, sí, pero no tiene nada que ver con las necesidades fundamentales de otros. Y es lo que te digo, además, por ejemplo, para las personas con algún problema de movilidad, Sergio, es ya imposible, ¿eh? O sea, no sé quién más podría acudir allí. Bueno, pues ya a esta declaración de José Narro de que está en análisis, estará en estudio la viabilidad de construir un nuevo hospital general y luego ver de dónde van a salir los recursos, pero que por ahora los compromisos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal son concluir el nuevo Hospital del Seguro que se está construyendo y poner a toda su capacidad el del Niño y la Mujer en 2017. Fíjate cuánto tiempo tiene ese Hospital del Niño y la Mujer y todavía no está trabajando a su 100%. Y el otro, el de el Seguro Social, habrá que recordar que lo promovió el gobierno anterior con José Calzada, siendo delegado del Seguro Social Ernesto Luque Hudson, ¿no? Así es. Y apenas está construyendo y lo van a terminar en el 2017, y ya queremos hacer tumbar el Hospital General actual y construir uno nuevo, cuando realmente, bueno, pues no está el país como para eso, ¿eh? No, pero es que además, sinceramente, no es que les importe que quede mejor otro hospital. O sea, es muy claro que no ese es el ánimo, Sergio, porque si no ya empezarían por dar una mejor atención en el Hospital General. Sí. Apoyarlos. ¿Qué han hecho, no? Contratar. ¿Qué han hecho? Llevan un año, poco más. ¿Qué han hecho en ese año para mejorar el Hospital General? No, exacto. Habría que saber. Claro, ¿no? Y en cambio, ¿ves la diferencia? Me acuerdo que alguna vez platicábamos con ellos, ese ánimo de voluntades que fue Luque Hudson, Calzada y Peña Nieto, para acordar las condiciones para un hospital. Y además empezabas a notar la diferencia en el Seguro Social desde el trato humanitario, que falta mucho, hay que decirlo, falta mucho, pero te digo, el hecho del trato a las personas que íbamos a llevar ahí a alguna persona de nuestra familia que se enfermaba, las condiciones distintas que decías, bueno, pues están buscando las condiciones para una vez que tengan otro sitio, uh-huh. esto pueda mejorarse, mejorar y ampliarse. Pero acá lo han dejado en el abandono. Entonces, uh-huh. ¿De cuándo acá mucho interés de vamos construyendo otro hospital en un lugar en donde cantidad de niños, 20,000 aproximadamente, son los que realizan ahí sus prácticas deportivas? Te digo, por ejemplo, yo estoy a favor de las artes y no me gustaría que hiciera, por ejemplo, ahí un teatro. Porque uh-huh. no, ese es su destino y su origen real. Teatro. Y hay sí, teatro. Además hay teatro. Pero me refiero, si me dijeran, oye, no, ahí vamos a hacer un teatro cultural. Un centro cultural de las artes, pues no. Porque te digo, sus orígenes. Y que respeten lo que ya hicieron los anteriores. Claro. ¿No? Además, si no han hecho una unidad deportiva y ya quieren quitar esa. Mira, y además, si quieren, les podemos dar ideas de varios terrenos en donde se podría construir ese hospital general. Y no tan lejanos de esa zona, ¿eh? No, pues ahí cerquita hay varios terrenos, sí. Hay muchísimos. Tienes ganas de hacer las cosas con un interés social. Fíjate, los pensionados y jubilados que hacen sus deportes ahí, sus prácticas recreativas también ahí, niños, y son muchos. Pero son muchas las personas. Sí, hay muchas. Apoyan a las escuelas cuando cuando tienen alguna actividad deportiva y no tienen otro espacio. Y no es tan sencillo, ¿eh? O sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un consejo general en donde están las empresas, los sindicatos, para tomar las decisiones. No es así de que voy a agarrar la unidad deportiva y voy a hacer ahí otra cosa, ¿no? Como dice el dicho, que se haga la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre. Sí, no creo que les guste tanto, porque además ni siquiera es aquí donde se tendría que tomar esa decisión, ¿eh? Claro, Pero bueno, ya salió en apoyo de la idea del gobernador el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar, señalando, según me reporta Fernando Venegas, que es inaplazable la construcción de un nuevo hospital general y que él apoyará al gobierno de Francisco Domínguez en lo que se requiera para que el proyecto pueda concretarse. ¿Un terrenito? Oye. A ver, ándale. Cuesta 1,600 millones un hospital, ¿no? Creo que eso está costando el del Seguro Social, 1,600 millones. Mira, que todos estos terrenos que está vendiendo y que son del municipio, pues a lo mejor en alguno de esos sería una excelente idea, ¿no? Que bueno, aquí hay buenas ideas, sí, que de Marcos Aguilar. Sí. A ver, Fernando, tú estuviste en esta reunión en la que habló el presidente municipal, que va a apoyar a la idea del gobernador Domínguez. Pues sí, decía el alcalde capitalino, estuvo ahí en el centro, la delegación Centro Histórico, anunciando su evento este de Trova Fest, y al final contestó cuatro preguntas. Una de ellas, afortunadamente, fue concedida a Plaza de Armas. Ah, qué bueno. Y ahora sí. No sé, yo creo que andaba de buenas estrellas. ¿Qué le preguntaste, Fernando? O no se dio cuenta que yo levanté la mano, pero bueno, le pregunté del tema de este posicionamiento que había vertido a Plaza de Armas en exclusiva José Narro, en el sentido de que había prioridades para el Estado, una de ellas concluir el Hospital General del Seguro Social, el nuevo hospital, y otra pues poder poner al 100% de su capacidad al Hospital del Niño y la Mujer. Y bueno, en este sentido, Marcos Aguilar reconoció que la capital es la que más pacientes, la que más derechohabientes aporta, y por ello se comprometió a apoyar en lo que sea necesario para que este hospital general que está proyectando Francisco Domínguez Servín pueda llegar a buen puerto. Le pregunté si en específico ellos estarían dispuestos a donar un terreno o de qué forma estarían apoyando al Estado en este sentido, y dijo que pues lo que pida el señor gobernador. Hay que recordar que, no sé si ya habían mencionado eso, creo que no, el director general del Seguro Social, el señor Miquel, dijo, no sé si como reacción al desaire de Pancho Domínguez en esta cumbre, en esta asamblea, en donde estuvo la crema y nata del sector salud, dijo que las propiedades del Seguro Social son del Seguro Social y que una obligación que ellos tienen como institución no se limita solo a prestar los servicios de salud, sino también a dar la posibilidad a los derechohabientes de desarrollarse en el deporte, de poder cuidar su físico con la práctica de los deportes. Entonces, pues salvo la percepción que ustedes tengan, para mí eso ya fue un posicionamiento muy claro del director general del seguro social, ¿no? No puede llegar alguien y disponer o pedir mano en alguna situación de estas, que además todos estos terrenos, sí es un terreno muy muy extenso este que tiene el Seguro Social aquí en la avenida Zaragoza, pues es para el futuro crecimiento del propio hospital, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Marcos Aguilar ya le dio su espaldarazo al gobernador Domínguez, que anda en Canadá, según tenemos entendido. Otra vez. Y bueno, pues ya se ve muy complicado que se construya el nuevo hospital general, que además logísticamente no sé cómo podría funcionar, si ahorita ya es una zona muy, muy complicada por este distribuidor vial que construyeron en algún momento, que avienta a todos los que vienen del Paseo Constituyentes a esa lateral de la 5 de febrero, el movimiento cotidiano, ¿no?, de este hospital del Seguro Social, y pues en general la gran cantidad de automóviles que hay ya hacen poco viable, ¿no?, logísticamente, que este hospital pueda funcionar. Sería trasladar el problema de un frente a otro, ¿no?, prácticamente. Claro. Entonces se ve complicado. Claro, sí, una de las razones por las que ya no creció ahí más el Instituto Mexicano del Seguro Social fue esa. Sí. Porque ahí ya no puedes poner un poquito más de cemento para nada. Y es la necesidad de crecer en otro sitio. Y mira, Liz, tiene sentido el hecho de que se esté auditando a los delegados federales, no nada más en Querétaro, sino en todos los estados, porque parece que en ocasiones juegan más con el gobernador en turno que con las indicaciones que se dan desde el gobierno federal, porque antes de que se diera esta cumbre, este encuentro del sector salud, el delegado en Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues minimizaba la función que tiene esta unidad deportiva al señalar que pues apenas es visitada por 20,000 queretanos al mes, ¿no? Y que pues son mucho más las personas que están afiliadas, que prácticamente pues es el 2 o 2.5% de los derechohabientes los que usan estas unidades. Y pues el delegado como que queriendo empujar, ¿no?, a que se accediera en estas pretensiones del mandatario estatal, viene el director general y da un manotazo sobre la mesa y dice que son terrenos del Seguro Social y que están para prestar el servicio a sus derechohabientes y a los queretanos, ¿no? Es... Claro, qué bueno que alguien sí lo recordó. Entonces, sí. El alcalde Marcos Aguilar Vega respalda, apoya al gobernador Francisco Domínguez. Y alguien lo apoya, porque estoy viendo también otra información de Plaza de Armas, de que hoy por la mañana le pusieron una manta ahí en Plaza de Armas que dice no a la imposición del reglamento de mercados, no a la concesión de espacios municipales. Señor presidente municipal Marcos Aguilar Vega, con nosotros no se negocia, no somos moneda de cambio, con nuestro patrimonio no se juega, estamos hartos de su mal trabajo, renuncie. Pues ya no saben ni cómo salirse de ese atolladero, ¿no? La verdad es que en un principio estaban muy, muy soberbios, sin importarles la opinión de los locatarios. Yo estuve junto con dos compañeras más, que por cierto a una la volvieron a correr de la fuente por una pregunta incómoda que hizo ahí en otra. Mi compañera fue esta, Paulina, fue la que descubrió que el teléfono que había proporcionado Rafael Fernández de Ceballos a los comerciantes era falso, y bueno, pues eso le costó la salida de la fuente, pero el caso es que ¿Qué sentidos? Sí, no aguanta nada. Tienen la piel muy dura, dice Marcos. Pues yo creo que ya se le ablandó de tanto fregadazo, porque la verdad es que están muy enojados los locatarios y los tianguistas de los mercados de la capital, y hoy ya hubo cierto cambio en el discurso respecto a esa problemática, cuando primero Alejandro González Valle, el secretario de Servicios Públicos Municipales, que no se ha parado en estos foros y los locatarios lo tienen muy presente, dice que no se va a aplicar de manera retroactiva, o sea que a nuestros amigos que hoy tienen dos o tres locales, o a lo mejor cuatro o cinco locales en alguno de los mercados, no se los van a quitar, que ellos como tal sí podrán heredar o disponer de ese patrimonio que se han generado a través de muchos años de esfuerzo, y que bueno, en todo caso aplicará para las nuevas licencias, ¿no? Pues no sé en dónde, porque ya no hay un solo podría ser un segundo piso al mercado, podría ser. Y Pegueros sí lo noté al secretario de gobierno un poco más molesto, ¿no? Porque habíamos entrevistado primero a Alejandro González Valle allá en una primaria de Santa Rosa Jáuregui, donde se estrenó uno de los arcotechos, y entonces yo le pregunté a Manuel Velázquez Pegueros, oiga, Alejandro González Valle pues dice que no es retroactivo, ¿no? Dice, pues es que eso es de primaria, o sea, pues eso ni se pregunta, o sea, no hay una ley en este país que se pueda aplicar de manera retroactiva, pero que no se les olvide de quién son los locales. O sea, como diciendo, pues siguen siendo del municipio y el municipio puede disponer de ellos cuando así lo requieran, ¿no? ¿Alguno de los comerciantes, Fernando, recuérdanos, les dijo que ellos van de paso? Ellos, sí. Los funcionarios, y que los comerciantes van a estar ahí siempre. Mira, fue el primer foro que hubo, el que se hizo ahí en el Cineteatro Rosario Solano. Fue el primer encuentro real, porque los demás eran simulaciones. Hacían una invitación a sus comerciantes afines, a los comerciantes que están de acuerdo y alineados con el municipio, que era un 10%, y lo demás lo llenaban de estudiantes. Por ejemplo, si hacían el foro en la Universidad de Londres, bueno, pues el 90% eran estudiantes a los que sacaban de las clases para que escucharan la propuesta. El que se hizo en el Rosalío Solano, realmente eran puros comerciantes del Mercado Escobedo, del Mercado de la Cruz, de Lomas de Casablanca, y pues no traían filtro, no hubo... afectando su patrimonio, sí, de no sé cuánto tiempo. No hubo discursos armados, y ahí le hicieron varias reclamaciones a Rafael Fernández de Ceballos, ¿no? Le dijeron que todos los comerciantes de los mercados de la capital habían votado por el PAN y por Marcos Aguilar para que defendiera sus intereses y los cuidara, no para que generaran intereses para Marcos Aguilar. Le dijeron ahí que pues ellos lo habían puesto en esa silla. Le recriminaron el hecho de que los dejara plantados, que se lo habían encontrado cuando fue Marcos a entregar las mejoras, entre comillas, a la calle Damián Carmona, y que ahí en un lugar y en una fecha que fijó el alcalde quedaron de verse y que no llegó, y además criticaron la obra, ¿no? Porque dijeron que antes era de concreto hidráulico, que había durado 40 años, y que lo que hicieron ahora pues fue echarle una capa de chapopote que estaremos rellenando mensualmente conforme salgan los hoyos. Y bueno, pues dejaron muy claro ahí los del sector de los mercados que no van a permitir ninguna arbitrariedad por parte de la autoridad municipal. Hoy en la mañana estuvieron ahí en Plaza de Armas alrededor de 400 de ellos, más o menos los mismos que se dieron cita allá en el Cineteatro Rosario Solano, pero estás hablando de 7,000 locatarios, de 7,000 familias que están esperando a que haya una definición clara de las autoridades municipales para definir cuál va a ser su siguiente movimiento. Son 7,000 familias. Pues sí. Y ellos a lo mejor lo ven en número de votos, que lo multipliquen ahí los locatarios con sus esposas o esposos, con los hijos, ¿no? Y también sabes que las personas que vamos a los mercados, Sergio, pues sí. Porque sí lamentas la situación, los has visto trabajar, los has visto crecer, ¿no? Has visto crecer no solamente el negocio, sino la familia, todo el mundo comprometiéndose con eso, sí te pesa, ¿eh? Sí te pesa, sí te preocupa la situación de ellos, por supuesto. Sí, por supuesto, pero entonces Hoy llevaron, porque por un lado sí están pidiendo diálogo los locatarios, pero algunos ya piden la renuncia, exigen que no va a renunciar. En este país nadie renuncia, ¿eh? Sí, hay una buena parte de ese sector que ya se ha radicalizado, pues son los que se sienten más vulnerados, más amenazados. Hay historias tremendas entre nuestros amigos comerciantes, ¿no? En aquel encuentro en el Rosalío Solano, por ejemplo, salió a la luz el caso de un hombre que su esposa pues está en cáncer terminal, ¿no? Que pues no tienen hijos y vamos, que el sostén que ellos tienen es precisamente su changarrito ahí en el mercado de la Cruz, y que ellos lo ven como una forma de retirarse dignamente en dado caso de que decidan venderlo, porque dicen, bueno, pues mi esposa se está muriendo, no tenemos seguridad social, y en un momento dado pues es una salida para darle un fin, sí, claro, ¿no? Un fin digno. Dice, como el que se dan ustedes, las autoridades, sin ganárselo, claro, ¿no? Y se puso bastante, bastante rudo, y si no cambia algo en la comunicación o en el trato o en la política que están aplicando ahí a los comerciantes, pues es una bomba de tiempo, ¿eh? 7,000 locatarios no es un número que se deba subestimar. Y siendo conservadores, si en cada familia hay 4 miembros, ¿no? Los padres y 2 hijos, pues ahí nada más échenle cuentas conservadoramente de cuántos queretanos estamos hablando, ¿no? Y no es un sector que cuando lo hacen enojar, aguas, ¿eh? Pues ya están ahí. Se les aparece el diablo. Exigiendo a algunos la renuncia de Marcos Aguilar, que hoy, volviendo al tema original, le ofreció su apoyo a Pancho Domínguez para construir el hospital, que en lo que se necesite, a ver, se necesitan 1,600 millones de pesos. Yo soy un ignorante del tema, pero para empezar, considerando lo que está costando el del IMSS, podríamos pensar que se necesitan unos 1,600 millones para construir un hospital. Sí, están pensando en un proyecto similar, pero además lo que decía el doctor Narro, que es muy, muy valioso, ¿no? En el sentido de que no solo se trata de edificar el hospital, no solo se trata de equiparlo, sino de tener personal que preste el servicio, y además decía el doctor Narro, pues que las farmacias estén surtidas, ¿no? Porque pues dice, llegamos a un hospital, por ejemplo, del Niño y la Mujer, ¿no? Que es una buena institución y que está operando al 70%, ¿no? Y todo lo demás ahí, equipo muerto porque no hay personal que lo opere, ¿no? Entonces, lo más importante pues es tener quien preste el servicio, ¿no? Y si no, que le pregunten a nuestros amigos de San Juan del Río. Una noticia mala y 2 buenas. La mala, que no está todavía programado el nuevo Hospital General de Querétaro, y la buena es que el actual seguirá funcionando, no lo van a tirar ni vender, y que tampoco, por lo tanto, se necesitará invadir, tomar la unidad deportiva del Seguro Social que tantos servicios ha prestado por décadas a generaciones de queretanos. Excelente, pues la verdad es que es una excelente noticia, ¿eh? Pues esperemos que lo ratifique. Oye, ¿ya se fue el gobernador entonces a Canadá? Allá anda en Canadá, promoviendo más inversiones, dice. Hace ratito se reunió con el cónsul allá en Canadá, y bueno, pues hay que ver qué es lo que va a traer, ¿no? Allá, pues yo creo que sí, porque salió bien abrigado, ¿no? Entonces, otro viaje del gobernador. Esperemos que traiga muchas inversiones, que traiga muchos convenios. Anda promoviendo mucho al promoviendo estado. A Querétaro. Sí. Está vendiendo a Querétaro igual que Marcos Aguilar. Bueno, no igual, porque Marcos Aguilar sí lo está vendiendo. Marcos de veras, lo está concesionando, sí. Es en serio, ¿eh? Sí. Ya decíamos, miren, Marcos no ha construido un puente, pero los ha pintado todos, incluso los que no son del municipio. Luego, no ha hecho un mercado, pero ya quiere venderlos, dicen, ¿no? Que quieren privatizarlo, dicen. Pues es lo que denunciaban los locatarios. Hay que recordar que ya existía un proyecto añejo que quiso ejecutar Francisco Domínguez cuando era presidente municipal, solo que él quería asignarle a sus suegros o ahí a alguien de su familia el tema de los estacionamientos. Bueno, eso decían, ¿verdad? Eso decían. Lo que sí es cierto es que quería construir los estacionamientos de cuatro niveles y que fueran operados por un particular. Y ahora parece que es la misma idea, pero hacia la empresa Aquiles Park, que es la que va a operar los parquímetros, el sistema de bicis compartidas. Y bueno, pues por ahí vieron una beta que podían explotar, además de la asignación a voluntad de nuestras honorables autoridades municipales, porque en un momento dado todos aquellos locales que requise, aunque ya dicen que no va a ser retroactivo, pero todos aquellos locales que queden disponibles, pues los va a asignar la autoridad municipal a su criterio. Y bueno, pues ahí también se presta, ¿no? Un localito ahorita, por ejemplo, en el Mercado de la Cruz, más o menos ubicado, no de los que dan a esquinas hacia afuera y todo, pues anda sobre los 3 millones y medio de pesos. Entonces, pues es una ¿Cómo en cuál? En el Mercado de la Cruz, ¿no? Pues por ahí donde está el Güero. Es el más exitoso, ¿no? Sí. A ver, ¿no será el más exitoso? Porque me acuerdo, Álvaro, cuando se construyó el nuevo... Bueno, ya ni tan nuevo, Escobedo, pues había mucha desesperación y que no llegaba la clientela, muchos locales vacíos. Estaba lejísimo. ¿Verdad? Estaba lejísimo. Y el de la Cruz fue negocio desde el principio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, aunque también hubo cierta reticencia. Decían que estaba muy lejos. Sí, estaba muy lejos, a la orilla, quién viera hasta allá. Pero mira, ya los dos... Yo creo que los dos tienen el mismo Escobedo éxito, también. El Escobedo y les costó, les costó años, y buen rato. Muchos años. Y todo eso, pues todo eso lo han sufrido y lo han batallado los comerciantes. ¿Y ahora para que les digan que ya no tienen derecho? Sí, de hecho, ahí hablaba una señora que le había tocado vivir esa transición del viejo, de lo que era antes el Mercado Escobedo, sí, ¿no? Sí, claro. A ese que pusieron ahí en Zaragoza, y hablaba del hambre que pasó junto a su familia. Y, sí le creo, y dijo que incluso hubo compañeras y compañeros comerciantes de aquel entonces que literalmente murieron de hambre porque no pudieron asimilar esa transición, y ella, bueno, pues a base de muchísimo esfuerzo pudo brincar ese periodo, ¿no? Ya una mujer pues que le andaba pegando a los 90 años de edad y que sigue trabajando hasta altas horas de la noche en el mercado, ¿no? Es que imagínate todo el sufrimiento, todo lo que han hecho para consolidar sus mercados y que luego les digan, a ver, tú nomás tienes derecho a un local. Si en 30 años o más has comprado otro, pues tienes que venderlo o entregarlo. O no puedes heredárselo a tus hijos, que te han ayudado ahí a hacerlo, a la clientela y todo. Y es un modus vivendi. Tienes que competir, ¿no? A ver quién da más. Bueno, pero ya algo suaviza la cosa, que digan que no sería retroactivo y que se va a respetar el derecho de los actuales. Ya le cambiaron. Ahora, ese tema, el truco es también que, por ejemplo, los actuales, aunque no se les aplicara retroactivamente este nuevo reglamento, sí ya no podrían crecer, ¿no? Por ejemplo, pues hay negocios muy exitosos de marisquerías, de carnicerías, de varios giros, que ya están muy consolidados, de aguas frescas, pero Chamorro. Aquellos, Don Chamorro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál? Don Chamorro, que empezó en un localito. A ver, ¿dónde es? Sergio. ¿Dónde? No, en el Mercado de la Cruz empezó solamente vendiendo chamorro, y eran un localito. ¿De qué lado, Liz? Casos. Del lado de la florería, de las flores. Pero te metes por el lado de las flores y ya ahorita no hay manera de que no lo dejes de ver por donde está. Eso. Por ahí. Por ahí entras, pero empezó con un localito y yo creo que ahorita tiene como Es que como yo cinco. Ya paso sin ver eso, Liz. Ya paso sin ver, es que es mira. Que, no, es que es buenísimo, ¿no? Pero además ha crecido mucho. Sí. Mira, como me dijo Andrés Garrido del Toral, el cronista del estado, del municipio de Querétaro y amigo y colaborador de Plaza de Armas, dijo: yo ya empecé a engordar, dice Andrés, para que no me agarren apenas las prisas en Navidad. Eso me dijo Andrés. Pero ya había empezado desde antes. Bueno, pero ya ahorita le estaba metiendo el acelerador. Yo ya empecé a engordar para que no me agarren las prisas en la Navidad, dijo. No, qué puede bárbaro. Venir de una descompensación. Por eso yo también paso sin ver los chamorros. No, no, bueno. Riquísimo. Don Chamorro, ya sido. Y muy sí, barato. Se come muy rico ahí, sí. Pues yo sí me doy mis escapadas al Mercado de la Cruz. Ese es mi favorito de todos. Mira, yo he ido al Chamorro. Ya estamos en un tema muy bueno, es que hay que distinguir, porque también en el Mercado Escobedo tienen sus cosas. Las carnitas y los mariscos en el Mercado Escobedo Claro. Ahí sí se los llevan de calle, pero bueno, pues ahí el truco está en que si alguien quiere crecer, ya no va a poder. Ya no va a poder, ¿no? Te vas a quedar con tu localito y pues hazle como quieras. Pero esa, ¿no?, es la gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión del Estado de Derecho. Si ahorita aceptas estas condiciones para saber lo que puede venir más adelante. Claro. Va, pero no, lo que no se vale es que hayas entrado en condiciones distintas hace 20 o 30 años y te la quieran cambiar la jugada sin una razón. Sin una razón. A ver, no, uno entiende que la autoridad enorme, ¿no? Sí, proyecte, vea problemas. A ver, ¿cuál es en el caso de los mercados la razón de, iba a decir de Estado, no? La razón oficial para modificarles las condiciones a los mercados. O sea, ¿cuál es la inquietud? ¿Cuál es el problema? Pues hoy ya dijo Alejandro que es para evitar que lleguen fuereños, ¿no?, y se apoderen de los mercados. Mira. Yo creo que fue una salida que encontró ahí de bote pronto, porque además hacía friecito y era muy temprano. A ver, otra vez repíteme eso, por favor. Que era para evitar que comerciantes de otros estados se apoderaran de los mercados de la capital. Mira así que... como los que quieren poner un muro ahí donde está Conin. Ni siquiera han hablado de construir un nuevo mercado, ¿no? No. No, ¿verdad? No, entonces estamos hablando de los mercados actuales. ¿Quién te va a vender un local en esos? No. Claro, es muy difícil. Claro. Yo creo que es muy complicado. Pero yo creo que los comerciantes no están pensando en vender sus y regularmente locales, ¿eh? Queda entre la familia. Mira lo que te iba a decir. A ver, ¿cuándo hemos visto en periódico o en algún lugar un anuncio de que se vende local en el mercado de la Cruz o se vende local en el mercado Escobedo? No, además es que como hay una buena dosis de compañerismo normalmente, por ejemplo, había un señor que vendía revistas viejas ahí en la Cruz, revistas y periódicos viejos. Y tenía bastante clientela, lo que pasa es que ya era muy mayor y él era el que se hacía cargo de ese local. Entonces lo cerró. ¿No es la viejita de las revistas? No. Esa viene desde el otro mercado. Sí, no, este era otro. Y ¿sabes qué? No sé qué habrá pasado con él, pero justamente lo cedió a la señora de al lado, Emma, la de los taquitos. Entonces se ampliaron los taquitos maravillosos también. A ver, ¿cuáles taquitos? De Emma. De Emma. ¿Esos, dónde están? Está ahí en la Cruz. Está frente a la parte de las carnicerías, sí. ¿Y de qué son los tacos? De guisados. Ah. Hay una señora ahí güera y gorda. Bueno. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, una señora gorda y digo, güera y no esbelta, que hacía, y hace años ya no he pasado por ahí, porque paso sin ver cuando paso. Tacos de guisos muy buenos, y que era famosa, y las gorditas y todo eso. Ah, no sé, es que hay varias, varias buenas. Sí. Del lado de 15 de mayo. Sí. Del lado de 15 de mayo. Ah, sí, En el primer corredor, junto a las carnicerías, no sé si sea la misma. No, porque en la. ¿No? No, este es. No, Emma, es distinta. Tú la recomiendas ampliamente. Mucho. Mucho. Recomienda a Emma, ¿eh? Pues sí, es, hace buenos guisos, ¿no? Bueno. Y luego ya es hora, ya casi. Sí. Faltan 15 minutitos. ¿Le seguimos ahí? No. Me habló el otro día Daniel Varela para recordar que no hemos ido, por cierto, al Chamorro. Él también tiene Chamorro ahí. Varela también es. Varela. Varela es especialista en botanas. En botanas, sí. Bueno, también en menjurjes para revivir. Sí, bueno, eso es otra cosa. Ya entraríamos a otro tema. Sí. Dice que luego lo molestan a las 3 de la mañana en su casa. Sí. Y me dicen, pero no me consta ni he ido, que allá en Lomas de Casablanca, casi en lo que conocíamos como el Papanoa, hay un bar en donde hay Chamorro los viernes, me dicen. ¿Sí lo conocen ustedes? No. ¿Un barecillo que hay por ahí? No, yo hace tiempo que... Es la calle que de bajada, la calle de bajada de donde estaba el... La 25. La 25, donde estaba el Papanoa, ahí donde matan gente. Digo, no en la cantina, sino en la carretera. Ahí atropellan a muchos. Dije, no, que pues no usan el puente. Qué folclórico está el ambiente ahí. No, no. No voy a preguntar cómo se llama ahí la cantina esa, porque dicen que hace. ¿No dijiste alguna vez el Greco? Sí. No, eso está muy elevado. Hay una cantina que se llama así, Liz. No, es que tiene un nombre ¿El así. Greco? Hubo una que se llamaba así, creo que ya no está, ¿eh? Voy a preguntar a mis amigos, los que saben de esas cosas, ¿no? Pues Andrés, el cronista, lo debe de decía Paco Ibarra en la mañana, decía nuestro compañero fotógrafo. Empezamos a hablar ahí de esas cosas, de la comida y la bebida. Dijo, bueno, es que cuando éramos borrachos, y le dijo Francisco Camacho, ¿éramos? No, no, además de eso no se quita. No dicen que eso no se cura. Diría Juanga, si no es una gripa. Sí, bueno. A ver, señor Polenciano, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Qué tenemos? Ya faltan 10 minutos para las 3. Ya se acabó. Sí, comentarios deportivos con Álvaro Rico, para que nos cuente también de que mañana va al Salón de la Fama en Pachuca, Hidalgo. Ráfagas deportivas. A ver, antes de ir a las noticias deportivas, Álvaro, ¿cómo va a estar mañana? Entonces, ¿mañana entregan los premios a los...? Mañana se les da su inducción, se les pone su saco gris con los logos del Salón de la Fama y de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Se le entrega su trofeo como inducido al Salón de la Fama, que se queda una réplica ahí en el Salón de la Fama con todo su palmarés. El día de mañana, bueno, pues están citados los invitados y todos los medios de difusión a una comida que se da por ahí de las 3:30 de la tarde, ahí en el Tuso Forum. De ahí termina esta comida y a las 5:30 en el Forum Gota de Plata se hace la ceremonia de inducción, en donde llegan todos los invitados de honor, el gobernador. Y se hace pues esta ceremonia de inducción con la presencia obviamente de la máxima autoridad del fútbol mexicano, Décio de María, presidente de la rama de la Federación Mexicana de Fútbol, la rama de primera y segunda, primera división, segunda a veces sí, a veces no, generalmente no. Los investidos en esta oportunidad internacionales son Ronaldo, Rummenigge, Zico y Paolo Rossi. Los nacionales investidos en esta oportunidad serán el emperador Claudio Suárez, Jared Borghetti, el Tuca Ferretti y un hombre que, bueno, pues lo merece, fue jugador, seleccionador, comentarista, José Luis Lamadrid. Está ya bastante delicadito de salud, pero está ya confirmado que estará José Luis Lamadrid. Y están los decanos, que en este caso es Panchito Hernández, Telmo Zarra, y bueno, ellos son los dos investidos. Y por el fútbol femenil estará Sun Wen, quien es una de las mejores futbolistas de China y ahora pues tiene esta posibilidad de llegar al Salón de la Fama. Parece que también confirmó su participación, esta sí ya no la tengo yo aquí confirmada, pero parece que también estará ella, porque cuando fue elegida en abril todos nos volteamos a ver ¿Y quién la conoce? ¿Con quién vamos a poder contactar con ella? ¿En total cuántos? Son 11. 11 son los investidos, que es, pues obviamente, el número de jugadores que están en un partido de fútbol. Y bueno, esto se da. Hubo una polémica muy grande, por cierto, la vez pasada, porque querían que fueran más los decanos para que pudiera ampliarse la forma. Y la verdad es que, bueno, pues ahí nos levantamos, pedimos la palabra de Dios, pues si no se trata de llenar el Salón de la Fama de un día para otro, todos tendrán su posibilidad en su momento y ojalá se mantenga. Se hizo una comisión que creo que ya empezó a reunirse para tratar de ver o de modificar los reglamentos de los inducidos al Salón de la Fama. Esto seguramente lo sabremos el día de mañana, pero pues a mí el número me gusta, el número es significativo y futbolero, el de 11 solamente los investidos. En este caso son 4 los internacionales, 4 los nacionales, los 2 decanos y obviamente 1 que entra cada vez del deporte femenil, que puede ser hombre o mujer en este caso. Déjame que le diga, porque no lo va a decir él, que Álvaro pues es miembro del comité del Salón de la Fama, entiendo que el único de Querétaro. Sí, Sergio, así es, desde su fundación nos hicieron el favor de invitarnos y bueno, pues desde el 2011 estamos participando como miembros del comité de selección, Sergio. Pues felicidades, Álvaro. Hombre, gracias. Entonces mañana nos vamos a la fiesta. Pero pasado mañana nos contarás. Pasado mañana aquí les cuento. Es una fiesta realmente, Sergio, porque pues mira, le dan micrófono a todos los presentes Y créeme que hay ocurrencias muy, muy buenas, hay otras sensacionales. Fíjate que una que me quedó grabada, bueno, sin lugar a dudas fue la última que tuvo el Ojitos Mesa, ¿no? Cuando le decían que en qué se había apoyado, dijo, no, dice, en mi esposa. Dice, y algo bueno de haber hecho, que me tocó esta mujer. Ah, muy bien. No. Nosotros también. Hay cosas sensacionales, ¿no? Sí, no, es padre, la verdad, ya les contaré el próximo miércoles, Dios mediante, qué es lo que sucede. Y ahora, pues nada más decirles a ustedes que lástima Gallos Blancos no nos pudo regalar una victoria para cerrar este torneo que, vamos, tuvo un inicio prometedor y después solamente fue sufrir y sufrir. Afortunadamente se le entregó a la afición esta Copa MX que, bueno, pues atenúa un poquito tanta zozobra que pasamos durante todo este campeonato. El partido del sábado pasado, la verdad, como estaba jugando Gallos con una soltura impresionante, jugando mucho por el lado izquierdo con Pájaro Benítez, parecía que en cualquier momento podría caer el gol y con esto la goleada por parte del equipo de los Gallos, pero pues le pasó lo que a los toreros, se les amorcilló el enemigo y no pudieron finalmente quedarse con la victoria. Al término del primer tiempo ya se estaba perdiendo 2-0 en... pues ahora sí que en aciertos por parte de Toluca, que prácticamente no había llegado de peligro, y finalmente se consigue la igualada. Parecía que pues ya era cuando menos el empate, al menos así lo pensábamos nosotros, bueno, pues ya cuando menos un puntito y no perder con su afición es bueno, y venir de un 2-0 a empate 0 no es malo, un descuido, un parpadeo y la anotación en tiempo de reposición para que Querétaro se despidiera de su afición con una derrota. Afortunadamente pues ahí los jugadores regresaron al centro del terreno, se despidieron de la afición, todos cabizbajos, hombros caídos, porque pues seguramente ellos también buscaban el de entregar esta victoria a los aficionados de Querétaro. Pues, y todavía hay un juego. Queda un juego, el próximo sábado estarán enfrentando al Tigre de la Autónoma de Nuevo León. Pues está prácticamente sucediendo lo que yo tenía pensado, o sea, difícil sacar puntos de los últimos 5 partidos que había, y bueno, ya no lo sacaron frente a Toluca, parece complicado sacarlos frente al Tigre, pero pues habrá que confiar en que tengamos una buena reacción por parte del cuadro titular, porque fue un cuadro alternativo el que se presentó el sábado en el Corregidora, no lo hicieron mal, desafortunadamente no tuvieron la productividad necesaria para poder regalarnos con la victoria. Ojalá y si la tengan el próximo sábado ante los Tigres del Tuca Ferretti, que ya en este momento todos están buscando, los que ya están calificados, una buena posición, buscando qué rival les acomoda mejor para poder enfrentarse. Por lo pronto, con el empate que se dio en los equipos de América y de Chivas, pudieran enfrentarse en un arranque de esta liguilla, que no lo deseamos, a mí, nosotros en lo personal nos gustaría que fuera mejor en una final, pero bueno, esto se decide en la cancha. Muy bien, Álvaro. Ráfagas deportivas. Las 2 de la tarde con 56 minutos aquí en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, en donde, bueno, pues ya hemos echado un vistazo. Ya solo le pedía a Liz algún comentario sobre las elecciones de los Estados Unidos, que ya son mañana. Pues mira, yo sigo teniendo la esperanza, hace rato platicábamos con Álvaro, a veces siento uno saturado de tanta información, quisieras como esconderte un ratito, pero no puedes dejar. No puedes desconocer lo que está pasando, porque fíjate que yo creo que afecta más que a los hispanos o los mexicanos, afecta a la humanidad una decisión como esta. A mí me parece un hombre realmente peligroso, afuera de cualquier otra cosa. La buena noticia es que sí están saliendo como nunca los hispanos a votar, y se espera que lo hagan como siempre acostumbramos los mexicanos, hasta el final, ¿no? Siempre dejarlo para el último momento. Durante años se decía que no votaban entre el temor de que supieran dónde están, en fin, ¿no? Del trato que les podrían dar. También el hecho de que los mexicanos no se quieren quedar, siempre tienen la esperanza de volver. O sea, saben que es temporal, el tiempo que están allá van a trabajar. Y por eso, en esa medida, no se comprometían con el voto, pero ahora dadas las condiciones lo están haciendo. Sí. Luego, por otra parte, los afroamericanos también, lo que está cambiando las condiciones de lugares inclusive como la Florida, por ejemplo, sí, que era un bastión republicano. Y te digo, ahora son los jóvenes los que están cambiando las condiciones, los hispanos de manera asombrosa. Entonces, en esta medida creo que las cosas van a ir mejorando cada vez más. Y después de lo del FBI, uh-huh, esta decisión de exonerar a, sí, a Hillary Clinton, que había sido algo muy, muy extraño, cuando menos, uh-huh, me parece que va a ganar, y no con una diferencia notable, pero sí va a ganar Hillary Clinton. Pues ya dieron a conocer un nuevo mensaje de Vicente Fernández, uh-huh, insistiendo y diciéndoles a los mexicanos que no sean flojos, que salgan a votar, uh-huh, los que viven allá, claro, ¿no? Sí, claro. Y los que tengan derecho a voto, que claro, salgan a votar por Hillary, les está pidiendo Chente. Y lo que sí están pidiendo la gente seria del Partido Demócrata es que desde México uno se comunique con las personas que son nuestros familiares. Allá casi todo el mundo tiene algún familiar que tiene la posibilidad de votar, que salga a emitir su voto, porque ya solamente son unas horas prácticamente, el día de mañana se decide. Tú tienes muchos amigos allá en Chicago. Ahí te encargamos al Chicago. Sí, hay varios, y fíjate que todos están comprometidos, y la idea es esa, ¿no? Votar por Hillary. El llamado es que se vote por Hillary de los amigos que conocemos en los Estados Unidos. Hay ese compromiso. Es que fíjate, estábamos comentando hace rato, dices, es increíble cómo puede ser que solamente por el hecho de que dicen que Donald Trump no es político y que por eso van a hacer las cosas mejor, ¿no? Que porque Hillary ya ha estado y no lo ha hecho bien. Dices, a ver, ¿cómo es posible que un hombre que se ha enriquecido tanto, que varias veces se ha declarado en quiebra, que no paga impuestos, que tiene tanto dinero gracias, entre otras cosas, a las condiciones de mendicidad de sus trabajadores, que voten por él? O sea, dices, bueno, efectivamente, a lo mejor no es político, pero eso no quiere decir que sea un buen ciudadano ni alguien confiable, ¿no? Además, el hombre está loco. Le ha molestado incluso las caricaturas que han hecho de él en Saturday Night Live, que es magnífico, este Baldwin, imitándolo, lo imita muy bien. Las bromas que hacen de su relación con Putin, ¿no? De su machismo hacia ultranza. Y no le gusta nada. O sea, es un energúmeno, es un salvaje. Mañana es el día, iba a decir sí, de, pero no, porque es la D de Donald, entonces mejor. No, mejor. Ay, que sea el día H de H, Hillary. De Hillary. O C, mejor. De Clinton. Sí. Que bueno, ya les hemos dicho que en lo particular aquí algunos pensamos que nos va, y hemos hecho el análisis y se ha publicado aquí mismo, con los demócratas y con los republicanos no nos va bien, ¿eh? Pero es lo que hay, claro. O sea, es un asunto de un país en su relación con México. Entonces, históricamente, nos ha ido menos mal con los demócratas, ¿eh? Nos ha ido menos mal, pero eso no quiere decir que vaya a ser la gran aliada de México la señora Clinton. Es más, creo que tiene algunas ideas no muy positivas para nosotros, pero con el otro le iría mal a México y al mundo, ¿eh? Sí, y al mundo. Yo totalmente lo creo, Sergio. Además te digo, ¿cómo confiar? O sea, es lo que decimos, cuando gana uno nos va mal y cuando gana otro nos va mal, pero en este caso, o sea, no podemos esperar una sensibilidad particular respecto a los mexicanos, pero un hombre que ya demostró su profundo desprecio por los mexicanos, cuando ya dijo que somos, delincuentes, sí, narcotraficantes, violando, irresponsables, y que solamente cruzamos la frontera para ir a hacer desmanes allá. O sea, digamos, ya no esperamos un trato igual, pero no ese trato tan despectivo. O sea, cualquier cosa que él iniciara lo haría con esta mentalidad. Hillary Clinton sabe que somos un país fronterizo y que es conveniente mejor una buena relación de vecinos, nada más. En su moneda, en su dólar, dicen los estadounidenses, los norteamericanos, dicen, en Dios confiamos. ¿Sí, no? Pues ojalá y Dios los ilumine y voten por el bien de la humanidad, ¿eh? Porque estamos, yo creo que, en grave riesgo. Compartíamos un análisis el otro día de un destacado periodista que decía que hoy los Estados Unidos juegan a la ruleta rusa con la cabeza de todos los terrícolas, ¿no? Sí, yo lo creo. Entonces, bueno, pues, y dice que cómo es posible que se llegue a tal deterioro de la política y de la ética política con un hombre que piensa en tomar por los genitales a más de la mitad de la población, que son las mujeres, ¿no? Sí. Que esa es su obsesión, sí. según han dicho. Pero bueno, corresponderá a los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica decidir mañana su futuro y muy probablemente el del resto del mundo. Así es. Vamos a la última. En Plaza de Armas, la última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Sí, hoy en Querétaro tenemos esta noticia que publica Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, diciendo que José Ramón Narro Robles, el secretario de Salud, afirma que irá a estudio la solicitud del gobernador Francisco Domínguez para construir un nuevo hospital general, lo que significa que por ahora no está decidido el tema y que lo que sí está decidido y que son prioridad de la Secretaría de Salud, terminar el hospital, el gran hospital que está construyendo el Seguro Social en Querétaro y poner a funcionar a toda su capacidad en el 2017 al Hospital del Niño y la Mujer, que a pesar de tantos años no está completo aún ni funcionando a toda la capacidad como debiera. Esta información, que seguramente a algunos no va a gustar, esta información por lo menos nos deja la sensación de que el actual Hospital General, ese que ha pedido la Universidad Autónoma de Querétaro para su Facultad de Medicina y que no le han comprometido, por cierto, y la Unidad Deportiva del Seguro Social que quiere el gobernador Francisco Domínguez para construir ahí el hipotético nuevo Hospital General, pues se mantendrá esa unidad fuera del alcance de los políticos y cumpliendo las funciones para las cuales fue creado. Una mala y dos buenas. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Pues ya nos vamos. Ha habido mucha información el día de hoy, como casi todos los días, y bueno, tengo el último reporte de que detuvieron a 6 personas en la calle 57 de Lomas de Casablanca, relacionados, 6 personas relacionadas con el robo a un negocio de comida. Bueno, esa es información de último momento, la tendremos mañana completa en el periódico. Gracias, Liz. Gracias, Sergio. Que le vaya bien a México y al mundo con lo que decidan en Estados Unidos mañana, sí, ¿verdad? Sí, no es poca cosa. Bueno, Álvaro, que tengas buen viaje. Gracias. A Pachuca. Gracias, Sergio. Ahí nos cuentas regresando, ¿no? Sí, va a estar bonita la fiesta. La verdad, son festejos muy bonitos, muy agradables. Se viven a plenitud y lo vamos a vivir, claro que sí. Estamos en lo que nos gusta. Y luego a ver si mañana seguimos hablando de, bueno, no mañana que no vas a estar, pero pasado mañana, de comida y todo eso, para que tú también, que eres de buen diente, nos recomiendes algunos lugares aquí en Querétaro. Por lo pronto, muchos, ¿no? Por lo pronto nos tendrá información de los pastes. ¿De los qué? Pastes. De los pastes. Fíjate que generalmente, bueno, acostumbran darnos los antojitos característicos de ahí de para Pachuca. Picar en Pachuca. Y acostumbran mucho servirnos jabalí. ¿Jabalí? ¿Y a poco ahí hay? Pues debe haber alguna granja, porque siempre nos ofrecen jabalí, ¿verdad? Ah, mira. Muy bueno, como el puerquito, es un poco más, sabor más fuerte que el puerco, ¿no? Menos fuerte, carne blanca. Mucho, ¿no? Y no sé por qué delicioso. Me acordé, pero ¿sabes que ya no comentamos esto de los 3,000 y tantos perros que matan aquí en Querétaro? Ay, no. A ver, mira, dicen, es que por un perro que maté, ya me decían mataperros, estos matan 3,000 perros al mes, ¿eh? ¿Sí son al mes, Fernando? Los... Ay. ¿Al mes? A ver, ¿cuántos al día? ¿100? ¿100? Más de 100. Pues están dedicados a eso, ¿verdad? Sí. Mira, 1,200 aquí. 1,800 en Corregidora. 125. 600 en el Marqués y 200 en San Juan del Río. A ver... ¿Qué un comentario de salida, Liz, ¿qué opinas de que maten? Es que también sabes que es la irresponsabilidad de todos, de no esterilizar a los perros. De que se sigan haciendo negocios de venta de perros, de que los se regalitos de los que perros. Se le regale a los niños perros y luego ya no se ocupen de ellos. No, pues ya no saben qué hacer. No. Es una mucha gente, ¿no? No, además, ¿sabes qué? Les encantan cuando son cachorros. Y luego ya crecen. Y ya, y me decía una persona de ahí de ese lugar donde tienen allá los perros, me dice, y no te creas, no solamente son razas de estas económicas. No, dice, abandonan a todos, Pues bueno, a mí me causa mucha desazón esto de pensar que maten a 3,000 perros al mes en la metrópoli, considerando incluso ya San Juan del Río dentro de los municipios más importantes, Querétaro, El Marqués, Corregidora. Y donde más matan es en Corregidora, 1,800. Sí, y además sabes que hay una mala educación y cultura. Por ejemplo, si tú permites que tus hijos se deshagan de un perrito, no te sorprendas que tengan esa capacidad para desprenderse de todo, de los seres vivos. Todo es todo. Gracias, Liz, Álvaro, al señor Víctor Policiano, a Fernando Venegas, Sergio Arturo Venegas Ramírez y a todo el equipazo de Plaza de Armas, pero sobre todo a nuestras amigas y amigos de siempre que nos hacen el favor de escucharnos despuesito de la una y hasta las tres o despuesito de las tres. Hasta aquí su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas, que les pide que si nos oye alguien allá en Estados Unidos, que no cometan la locura de votar por un loco. Alarcón. Mañana volveremos con más información. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó. Plaza de Armas Radio. Plaza de Armas. Esta fue una transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio.